Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. La cena de Acción de Gracias hoy. Los que están trabajando conmigo ahí, mucha gente trabajando, los que están en las carreteras, comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790, en mi página de Instagram, Alex Sensation. Entregando boletitos para el Mega Bash, next Saturday, próximo sábado 2 de diciembre. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con Ozuna, Yandel, Young Miko, Anita, Baby Rasta y Gringo, Rakim y Ken White, Chimbala, J1, Yaciel y mucho más en tarima. Y las sorpresas que no te puedo decir. También boletos para estar mañana en el Bachata Hits Concert aquí en Miami con Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno, Elvis Martínez, Alexandra y quien te habla, Alex Sensation. Dime para cuál concierto te puedo invitar. All right. Happy Thanksgiving para todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen, donde quiera que estén en sintonía conmigo. Felicidades en este día de Acción de Gracias. All right, estamos recordando uno de los días favoritos también del pueblo. Jueves Clásico. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Let's go. Anoche, anoche soñé contigo. Soñaba que te besaba. Volvió el dúo dinámico. gracias. Zumba. No pida perdón, tío. Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque quien llora no se compone. Duro. Entonces a mí dame otra noche. Conmigo cantando. Otra noche, otra. Ay, que yo no te bote. Otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra noche, otra. Qué beso mejor que él. Otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra. Baby. Otra noche, otra. Estamos recordando. Jueves clásico, celebrando Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Alex Sensation Live. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el gui y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Aquí a ti, mi combo te lo doy. Pero

hold Chaka. Follow me. I pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Tell you just a act to 30-30. You run to dump it and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come on. Papa pussy kind of what she do and what she done. She know about the loom, Chaka, and every money man. Make love with a coolie Chinese, my aunt and Indian. The wickedest kind of girl that is a flyer's go up. I don't know you heard about this girl, her name is Lexi. Her beauty's like a bunch of pros. Hey! But if I ever tell you about Maxine, your owner say I don't know what I know. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na na na. Murder she wrote. Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y los cayos también. Wine and wine, wine and wine. Bye bye, bye bye. Si estás almorzando, buen provecho, buen apetito. Si estás aguantándote para la cena de esta noche también, felicidades, feliz día de acción de gracias. Happy Thanksgiving para todos mis oyentes. Comunícate conmigo, toll free. 1-800-315-9790. Follow me, follow me, follow me. Alex Sensation IG. Let's go. cup it and up. Say DJ go and go sit down me cup it and up. Tell them fi pack up and run me cup it and up. DJ go and go sit down me cup it and up. Tell them fi pack up and run me cup it and up. Put up and take come off on the right. They have two stickers and the mic. Hot barrel come off on the left before me use the bama and pop sit in the depth. He is a grind son. Him a send treadmill electric chain. Me go shot him to death. Wait the man. Now who that a come? Wait the man. For nothing we did done. Wait the man. Big up, big up. All of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Whoa, it's it cock up, sitting in place stand up. We have a patch full of peer makeup when she walk on street. I would have a man big them up, big up, big up. Got your fat on your bob, got your fat on your bob. Expensive and a rubber put you on and on here and just big up. Got if your fat on your bob, I know you come but. You want it out here and just big up. Girl, if you fat and you pop another virgin bloop it, but you want it out here and just big up. Girl, if you fat and you pop and you pop out of a boot, you want it out here. Come and on, just big up. Say what? Jump asking out, cause you know so you're sexy. Shout it out, cause you have the winery. Ball it out, you big, thick and healthy. The brat you have a man, it costs only for money. Your hairstyle, man, it look well fancy. Tell the whole of them, say you have your man already. Your face don't look like the overnight monkey. Hitting a paint up just like Apache. Come, come, take it from the one named Shaggy. Tell the world you did it on LT. Fat on your bob, expensive and rubber. Put your hand in on here and just big up. Girl, if you're fat on your bob and know you come, but put your hand in on here and just big up. Girl, if you're fat on your bob and you walk out of a boot, put your hand in on here and just big up. Thanksgiving. Thank you. Wow. Sexy. Good vibes only. Saber si estás trabajando, si estás en la casita con la familia ya preparando la cena. If you're on the road with me, vas camino a visitar a la familia. All right. Que comas mucho hoy, que comas mucho y que engordes poco. That's what we all want. Buen provecho, me guarda el sobradito. Alex Sensation. Happy Thanksgiving, baby. shine through the dark. Alex Sensation. Can you feel the beat within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Can't you see that you must be a part of that beat in my heart? Switch up. That beat in my heart. Celebrando el Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Gracias por la sintonía. Call me toll free anywhere in the US. 1-800-315-9790. Follow me on IG. Alex Sensation. Welcome to the party. Uno, dos, tres, suelta. Get the phone on, ready, baby. Thanksgiving. Feliz Día de Acción de Gracias. Gracias por la sintonía y muchas bendiciones para todo el mundo. este día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving to all my beautiful listeners, wherever you tuned in from. Wishing you the best. Muchas bendiciones. Mucha salud. Y siempre agradecido con ustedes por el apoyo. Thank you so much. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. All right. Shout out to my brother Ray, mi gente de RNC Yacht Group. Ray, I need you to teach me how to do that fried, deep fried turkey. Ese pavo. ¿Cómo se llama? Pavo frito, ¿verdad? Pavo frito. Que lo meten en una olla ahí con aceite. I don't know how to do that. Eso hay que saber hacerlo porque de pronto quemo la casa. Tú sabes, no quiero meterme en problemas con la wifi. Llámame los bomberos. No. Today we're having traditional turkey, claro. Yo lo voy a rellenar. O ya lo rellené anoche. No, yo no lo he rellenado todavía, no. Llegué esta mañana al aeropuerto, no. Voy a chequear quién rellenó el pavo cuando llegue a la casa. ¿Quién me lo rellenó? Papi, atiende tu pavo, si no alguien te lo rellena. You like that one, right? That's a new one for you. That's a new one for you. Atiende tu pavo, si no alguien... Exacto. All right. Prepárame la línea telefónica. Vamos para el área, hablar con el pueblo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Preparándote la próxima hora de mezclas. Hoy estamos recordando Throwback Thursday, jueves clásico, en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música. Me de mano mi hermanito DJ Javi, Body Boy, Tiny T.